recientemente ha llegado de Alemania y nos va a contar su experiencia y lo que ha vivido en este mundial. Hola, Desmemoriado, ¿cómo anda? ¿Cómo le ha ido en el mundial allá en Alemania? Bueno, hola, sí, bueno, una lástima, la verdad, me quería quedar otra vez en este agujero yo, bueno, pero bueno, en realidad yo fui a Alemania a visitar a unos parientes lejanos, que tengo por allá, son mis hermanos, pero digo que son lejanos porque viven bastante lejos, viven en Alemania, sí, me tengo que arrimar más al micrófono, me dicen acá. Bueno, es que no estaba acostumbrado, yo en Alemania no hablaba directamente, miraba, más que nada. Bueno, no iba al Mundial, como le dije, pero como todo el mundo hablaba del Mundial, todo el mundo estaba con esto del Mundial, bueno, me acerqué a ver de qué se trataba. Y cuéntenos, ¿qué partidos vio? ¿Cómo la pasó allá, Desmemoriado? Cuéntenos su experiencia. Bueno, yo como soy periodista deportivo, como todos saben, bueno, me conseguí una credencial para poder mirar algunos partidos, Yo podía elegir los partidos que yo quiera, Tenía 5 partidos para elegir. Tenía, digamos, una credencial que tenía 5 créditos para elegir, Es decir que mi credencial, como dije, valía 5 partidos y tuve que elegir en esos. ¿Y cuáles eligió ver? Bueno, elegí bien, Elegí Corea-Togo, Irán-Angola, Estados Unidos-Ghana y Paraguay-Trinidad y Tobago también lo elegí. No tenía chance de clasificar ninguno de los dos, ni Paraguay-Trinidad y Tobago, pero me di cuenta después me dijeron que no tenían chance. ¿Pero no fue a ver ningún partido de Argentina? Y como que Argentina la vemos siempre, mijo, la vemos como que lo vemos siempre en la televisión, la vemos siempre en todos lados, Así que, ya que estaba allá, dije, me voy a ver otra cosa, Aprovecho a ver otros equipos. Aparte, siempre me olvidaba cuándo jugaba Argentina, Así que, pero igualmente fui a ver Argentina, contra Alemania, lo fui a ver. Y me pasó algo bastante, bastante curioso, Porque yo vi nada más que 90 minutos del partido. Y como vi que habían empatado, bueno, me fui del estadio, Como a la hora de haberme ido, me encontré con unos alemanes, estaban todos festejando, y yo decía, ¿por qué festejan estos si han empatado nada más? Claro, después me enteré que quedaba la larga y los penales, pero nadie me avisó, que el partido seguía, así que me vine y no vi ni la larga ni los penales, menos mal, no me hice mala sangre por nada, digamos, así que... Bueno, cuéntenos, ¿qué conoció allá en Alemania? ¿Qué fue lo que más le impactó? Bueno, lo que más me impactó, bueno, fue el subte, O mejor dicho, la puerta del subte, porque estaba cerrada y yo no vi el vidrio, Y me impactó de lleno en la jeta, Y ese fue el primer impacto que tuve, Pero lo bueno fue que pude recorrer toda la ciudad de Alemania, Ah, sí, pudo conocer mucho. Sí, lo que pasó fue que yo había adoptado la moda alemana, esa de la bermuda con tiradores y camisa cuadros, como usan los alemanes. Y en una esquina yo estaba esperando el que cambiara el semáforo, y justo dobló un camión partidor de cerveza y allá dobla muy pegaditos al cordón de la vereda, y me enganchó con la punta del camión de los tiradores, y me llevó como 8 kilómetros a la rastra y se paraba en todos los bares de la ciudad a descargar cerveza, y como son tan rápidos para descargar cerveza, yo no me alcanzaba a desenganchar los tiradores, del camión, y arrancaban de nuevo, y así, bueno, así que me vine a desenganchar cuando volvieron al depósito, pero pude conocer la ciudad de Múnich, bastante lindo, Otra cosa que conocí fue el muro de Berlín, Pero no está más el muro de Berlín. Eso me di cuenta cuando llegué, Nunca me enteré que lo habían volteado, nunca nadie me avisó que habían volteado el muro, Yo creía que seguían divididos entre federales y occidentales, Pero de todos modos llegué ahí y miré donde estaba antes el muro, Pude mirar para el otro lado, que si hubiese estado el muro no podría haber mirado, Así que... Bueno, y cambiando de tema, ¿es muy cara la vida allá? Bastante, bastante cara, Sobre todo la bebida, Uno está acostumbrado al porrón de cerveza, A 3 pesos que sale acá, Bueno, allá no le vendían el porrón de cerveza, le vendían la cerveza suelta y te lo daban en un vaso largo. Y uno quiere el porrón, Lo extraña el porrón. El porrón de cerveza es un sentimiento, Allá el porrón no existe, Y aparte de todo, estaba bastante caro, 5 euros el litro de cerveza, Es decir, que te sale más caro emborracharte ya que comprarte un traje acá, chico. Bueno, Desmemoriado, ¿cuál es su próximo viaje? Bueno, me voy a Venezuela 2007, Se va a la Copa América de Venezuela 2007, entonces. Ah, no sabía que estaba la Copa América ya, Yo me iba a visitar unos parientes que tengo allá, pero bueno, de paso, nos meteremos a ver también en eso, Bueno, Desmemoriado, un gusto tenerlo de nuevo con nosotros y que nos haya contado sus experiencias allá en Alemania. Sí, sí, bueno, gracias a ustedes. La verdad yo no me quería volver, pero se me acabaron los australes que llevaba y tuve que pegar el raje de vuelta para Argentina, tuve algunos problemas de pasaporte, algunos días en Canadá, pero ya estoy de nuevo aquí para seguir con todas las crónicas del deporte, del desgastado deporte aquí en nuestro Valle de Uxi, que nos veremos el sábado que viene y muchas gracias por recibirme de nuevo. Tema musical.